Entonces, como conclusión, ¿qué diríamos? Que la aplicación judicial del SAP conculca los derechos básicos de los menores y de sus madres. Al no ser escuchados, al interpretar de manera perversa su testimonio, al ser considerados como incapaces de juicio crítico y veraz, al negar la existencia de violencia ejercida sobre ellos. Conozco un caso, yo es el primer juez que he visto no corporativista y que es crítico con sus colegas de profesión. Y paró el juicio. Se escandalizó porque no se estaba cuidando el bienestar de esa niña al preguntarle de una forma soez y ordinaria que a ella le producían malestar. Entonces él inventó esta cámara Gesell, que es una habitación con un espejo de doble cara, o sea, técnicamente sería súper fácil de hacer y el coste económico tampoco sería grande, y que esté un psicólogo o un maestro o alguien que esté acostumbrado a trabajar con niños y niñas, con un pinganillo desde el cual tanto el juez, el fiscal y ambos abogados dicen que necesitan saber, pero protegiendo al menor. A mí me escandaliza, por eso os decía que este tema es violencia de género, pero también es violación de los derechos humanos de los niños y de las niñas. España firmó la Convención de Derechos del Niño. Es una ley de rango superior a la propia Constitución. No era obligatorio firmarla. Estados Unidos con un par dijo que no le interesaba y no la firmó, pero cuando se firma es de obligado cumplimiento. Afortunadamente, desde principios de este mes se puede denunciar la violación de la Convención de Derechos del Niño. Yo tengo muchas esperanzas que por allí se puedan hacer avances. Está pensado para que incluso los propios niños con su lenguaje puedan presentar denuncia. Era la única convención de la ONU que no estaba previsto cómo se denunciaban los incumplimientos y ya desde abril ha entrado en vigor porque lo han ratificado el número de países que la ONU exigía. Pero es una violación de los derechos humanos, tanto de los niños como de las mujeres, pero sobre todo de los niños. Pero todo esto es que no es lo mismo escuchar que oír y sobre todo que son criaturas en formación, que tenemos todos los adultos la obligación de velar por su cuidado y que se debería hacer en un entorno cuidadoso, sin maltratar y sin revictimizar, porque es que estas criaturas que lo tienen que contar tantas veces, puede llegar un momento que digan ya no lo cuento más y eso no quiere decir que se lo hayan inventado, es que les duele contar. Por otro lado, también esta aplicación genera una discriminación legal y una victimización secundaria. No tiene en cuenta indicios o sentencias condenatorias de malos tratos previas, neutraliza los intentos de la madre por proteger a sus hijos, convirtiendo esto en maltrato hacia estos hijos. Ignora el bien del menor como criterio más importante, anteponiendo los derechos del padre sobre el bienestar de la criatura. Tiene muchas consecuencias en esta aplicación. Por un lado, como os decía, que no tiene ninguna capacidad discriminatoria entre los abusos y los malos tratos verdaderos o falsos. El riesgo de cambio de custodia ante un posible diagnóstico de SAP, especialmente en mujeres víctimas de violencia de género, constituye una potencial medida disuasoria frente a la denuncia de sospechas o evidencias de malos tratos o abusos, pudiendo el maltratador instrumentalizar esta amenaza, constituye una eficaz forma de disuasión en todo intento de separación. Hay muchas mujeres, sobre todo ahora con los tiempos de crisis, que prefieren aguantar, porque al menos algo cuidan a sus hijos que si están solamente en manos del padre. La permanente vigilancia del niño y el progenitor diagnosticados quiebra la espontaneidad del vínculo. La confianza de los niños en los adultos para protegerles queda seriamente dañada y no se puede vivir sin confiar. Somos seres sociales. Al mismo tiempo, en madres que hemos entrevistado vemos junto a los efectos anímicos los efectos cognitivos que generan la ruptura de la lógica, fundamentalmente por la acción del diagnóstico diferencial que determina que todo lo que se diga, hable o actúe se considera síntoma y confirmación constante del propio diagnóstico. Es más traumático aún cuando esta circularidad establecida por un sistema legal protector contra la violencia. Es que estos casos están dañando a los que tenían la obligación de proteger. Es una teoría no probada que puede amenazar la integridad del sistema de justicia penal y la seguridad de los niños maltratados. Cuantos más juzgados rechacen admitir el SAP como prueba, más protección se habrá conseguido para las víctimas de abusos sexuales en nuestro sistema judicial. Aceptar los planteamientos de las teorías de Gardner en los procedimientos de guarda y custodia de menores puede suponer a estos una terapia colectiva y una vulneración de sus derechos por parte de las instituciones que precisamente tienen la función de protegerles. Y esto no lo dice ninguna feminista radical. Es el Consejo General del Poder Judicial en su guía de actuación desde 2008, pero en la actualización del 2013 lo sigue manteniendo. El discurso patriarcal judicial pretende que el interés superior del menor radica en la presencia de la figura paterna en la vida del menor. De esta forma se invisibilizan las estrategias de perpetuación, de dominación y control que utilizan para seguir victimizando a madres, niños y niñas después de la desintegración familiar. El paradigma de la justicia patriarcal es aceptar este fraude psicológico, sin existir un diagnóstico diferencial. diferencial interpreta el rechazo de los menores a ir con el padre como consecuencia de la manipulación materna y no de la conducta del progenitor rechazado. Esta es la referencia que os hacía antes. La ciencia nos dice que la razón más probable para que un menor rechace un progenitor es la propia conducta de ese progenitor. Esto es el dibujo de una niña. Aquí en esta época tenía 7 u 8 añitos. Esta niña, desde que tenía 3 años, al venir de unas visitas, la madre le encontró una mancha que no era normal en la braguita. Se quejaba que le dolía, ella a sus genitales le llamaba Pepe, a su padre no le quería y le llamaba por su nombre de pila, no le llamaba papá. Dijo, es que fulanito me ha metido un cuchillo en el Pepe. Es el caso que os conté, que en dos ocasiones fue con su madre a urgencias a La Paz, y La Paz, por los informes de vulvovaginitis, de infección y demás, hizo denuncia de oficio. Este dibujo me lo contó la niña, el padre tuvo una pareja que se dio cuenta y trataba de ayudar a la niña. Entonces este dibujo, la niña lo cuenta como su padre dando con la puerta a la chica que trataba de defenderla y las gotas son lágrimas mezcladas con sangre. Este otro dibujo, cuando yo la pregunté qué era lo que había dibujado, digo, ¿qué estás, dormidita? Y me dijo, no, haciéndome la dormida. Y si os fijáis, la longitud del brazo del papá, ¿de dónde va? Para que así no le haga tanto daño o termine antes. Es el objetivo de la niña, conocerse la dormida. Esta niña desde los 3 años ha venido contando de manera absolutamente coherente lo que ha vivido. A un profesor de psicología forense ha hecho un peritaje con un estudio de la credibilidad del testimonio y da una altísima credibilidad al testimonio. Por donde iba escribiendo. Sí, arriba pone el nombre de ella y el del papá tachándola. La siguiente imagen es de un trabajo en el cole. Una carta que escribió el juez. Quiero dejar de ver a mi padre porque me deja sola en casa por las noches y me hace cosas malas como me toca el Pepe. Y me deja con su gata que me araña, me esconde los deberes para no hacerlos, me rompe los babis, medias y calcetines, muchas más cosas. Me amenaza diciendo que me mata a mi madre y a mí. Aparte del maltrato y del abuso, también hacía negligencia. Cuando se llevaba a la niña en el régimen de visitas, la dejaba solita diciendo que iba a tirar la basura y se iba de copas hasta las 2, las 3 de la mañana y escondía todos los teléfonos para que la niña no pudiera pedir ayuda. Sí, todo esto es la misma niña. En un trabajo que yo además me escandalizo. Esto es una tarea de un libro de cole. Aquí la niña debía estar en segundo o en tercero de primaria. Le dicen, me siento feliz cuando celebro mi fiesta de cumpleaños. Me siento asustado cuando fulanito me hace cosas malas. ¿Vosotras concebís que ante un trabajo así la profe no indague? Pero claro, son como los buenos maltratadores perversos narcisistas con una imagen pública excelente. La madre de esta niña lleva gastados en torno a 100.000 euros. Gracias, tiene una situación no suya, pero por parte de sus padres, su familia de origen, que la pueden apoyar. El equipo psicosocial que la peritó es una psicóloga tristemente famosa, María Isabel Tagle, tristemente famosa por el crimen de Aloe Vera. Ella no consideró que era creíble el testimonio de una mujer, no la dio orden, dijo, desaconsejó que le dieran orden de protección y una semana después fue asesinada en presencia de su niño de 4 años. Estos dibujos la niña me los contó cuando yo estuve preparándola para la evaluación psicosocial, preparándola en el sentido no de adoctrinar, sino de contarle un poco cómo iba a ser, que no tuviera miedo, que ella solamente tenía que contar la verdad, que si ella no era valiente, mamá no podía ayudarla. Su madre es una mujer con una fuerza tremenda y es la primera vez que yo la vi rota, porque evaluaron a la niña para ver si eran creíbles los abusos delante del abusador y de la pareja del abusador. Y fue la niña, la madre no le quiso preguntar porque estaba destrozada, la niña es la que me comentó, Fátima, vais a estar muy orgullosas de mí, que he hecho todo lo que me habéis dicho, he sido muy valiente y lo he contado todo. Y dije, ¿cómo has sido capaz de contarlo delante de tu padre? Y dice, miraba para otro lado y me imaginaba que no estaba. Se está obligando a estas criaturas a unos grados de heroicidad inhumanas, y a pesar de esto, basándose en el informe de esta mujer que aconsejó que se le diera la custodia al padre porque la madre había presentado denuncias falsas, el juicio por denuncia falsa la madre lo ha ganado, esta psicóloga ha sido inhabilitada, pero el 23 de octubre entraron dos policías de la EMUME de paisano y se llevaron a rastras a la fuerza del colegio a la niña. No sabemos dónde está la niña, se ha estado 4 meses sin tener ningún contacto con la madre, luego aconsejaron visitas en un punto de encuentro supervisadas, que también se han alargado porque el padre dio el teléfono de la madre y nadie lo comprobó y dio su propio teléfono, con lo cual estaban a punto de hacer un informe con que se quitaran el régimen de visitas porque la madre no atendía nunca el teléfono y está destrozada esta criatura. Como este caso, no os cuento todos los que conozco, y este caso es de Colmenar Viejo, y en Colmenar Viejo hay 3 casos muy similares. Yo llevo mucho tiempo intentando hacer algo, aquí tengo compañeras que pertenecen a la red de resistencia y respuesta que tratamos de dar salida a las violencias que no están recogidas de dentro de la ley, porque estas mujeres no se les consideran víctimas, ni estas niñas tampoco, pero es súper difícil. Hicimos movilizaciones para intentar evitar la entrega. Se dieron cuenta que de alguna forma había conexión y son otras dos niñas también cuyos casos son de Colmenar Viejo y una de las niñas también abusada de la misma edad que esta otra. El mismo día y a la misma hora fue la policía a llevárselas de los colegios a rastras, que a mí me parece un ejercicio de perversión y de crueldad añadida. Yo estaba con un teléfono hablando con una mamá y por otro hablando con la otra, que lo hicieron el mismo día y a la misma hora. Y esas niñas llevan 2 años y medio sin haber vuelto a ver a sus madres. ¿Con el padre abusador? Es el padre de esta niña ha dado como domicilio habitual unas oficinas. Nadie sabe dónde vive. Con la orden de la jueza de que cojan a la niña para llevarla con el padre. Pero eso todavía no había salido. Es que la justicia es lenta. Y en estos casos imagínate las consecuencias. ¿Y os acordáis el caso de los niños de México que se los llevaron a México? Pues a esta niña hicieron lo mismo. Sin que sea ningún personal médico. Además, esta niña tiene un montón de alergias. El padre no la está medicando. La está dando los alimentos a los que tiene intolerancia alimenticia y la dieron un ansiolítico para que se dejara llevar. Otra de las niñas de las que os hablo, que ya es mayorcita, tenía 15 años, se negó a irse con el padre y la tuvieron como si fuera un terrorista, aislada, la quitaron el móvil y como se negó a irse con el padre, dieron orden que la policía, la Guardia Civil, se la llevara en el coche a donde el padre dijera. Es perverso, tan complicado y tan retorcido de cara a los hijos y a las hijas, lo adecuado es luchar. Y luego yo digo que es como la cara más fea de la violencia de género. Por un lado, la más desconocida y por otro lado, incluso con las que queremos hacer casas, es un tema donde es tan difícil tener éxito y tan doloroso que muchas veces pues es más cómodo mirar para otro lado, porque genera mucho dolor. No se están consiguiendo logros. Y tampoco es una causa que apoye ninguna organización importante. Estas mujeres han llamado a todas las asociaciones de mujeres grandes. Lo conocen. En unas jornadas estaba yo con mi amiga Celia y decían, le pedían a una madre que también le habían quitado a sus dos hijos, es que tenéis que liderar esta lucha. Y nosotros dijimos, bastante tienen con seguir vivas y con poder soportar ese dolor. Tenemos que ser nosotras, no ellas. Pues no voy a decir nombres por no me gusta hablar mal de nadie, a la presidenta de esta asociación, que es una asociación muy importante, que por favor vamos a reunirnos, a ver si nos unimos, a ver si hacemos algo. Hace año y medio estoy esperando que me devuelva la llamada. La justicia sigue teniendo unos prejuicios. Si no eres de clase baja, con ningún estudio, si eres clase media, tienes unos estudios universitarios y sabes hablar y no vas vestida como si tienes una situación de mucha necesidad, no das el perfil, para ello sigue existiendo un perfil. Ella ha tenido la custodia muchos años, lo que pasa que al ver que la niña cada vez estaba fatal, se cansó de cumplir el régimen de visitas y dejó de cumplir el régimen de visitas por proteger a la niña. Y los abusos, sobreseimiento provisional, no lo cierran porque no pueden decir absolutamente que es mentira, pero no se puede demostrar, casi nunca se puede demostrar. En el caso de esta chica, un equipo de abogadas feministas hicieron una demanda para presentarla en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo pidiendo medidas cautelares de protección a la niña. Y por lo que me ha dicho el comisario europeo, que he tenido el placer de conocerle en 3 jornadas de la Convención de Derechos del Niño, no es un tribunal con ninguna sensibilidad de género. Y hasta que no se agota la vía en el país, no intervienen. Con lo cual, hasta que esto llegara al Tribunal Constitucional, esta niña casi se ha hecho mayor de edad. Tenemos esperanza de que pudiera hacer algo a través de la Convención del Comité de los Derechos del Niño, pero entre tanto esta niña está bajo la responsabilidad de un abusador. Pues se puede por la vía civil establecer un régimen de visitas estándar a pesar de que por la vía penal, depende en qué momento hayas puesto la denuncia. El problema es que las mujeres no están suficientemente bien asesoradas de cuándo denunciar y de cómo denunciar, y no las redactan los abogados las denuncias. Y hay errores que luego no se pueden reparar. Pero va a más porque estamos en un entorno con un retroceso de los derechos de las mujeres tremendo. Que esa es mi esperanza. Logros hasta ahora ninguno. ¿Mi esperanza cuál es? Que ante tantos retrocesos las feministas nos pongamos las pilas y no nos creamos que está todo conseguido porque tengamos unas leyes que, aunque mejorables, son buenas. Y nos unamos, pero la unión que se ha conseguido para defender el tema del aborto no se consigue contra este tipo de temas. Yo creo que tenemos una asignatura pendiente con la maternidad. Y es que los hombres que quieren hacer daño a una mujer, cuando eres madre, es que es con lo que más daño te van a hacer. Y entonces, desde mi punto de vista, es violencia de género y es violación de los derechos humanos de los niños y de las mujeres. Y siento no ser optimista, pero tengo que deciros lo que pienso. Me gusta mucho una cita de Martin Luther King, que muchas veces el mal no es tanto por los perversos que hacen maldades, sino por las buenas personas que no hacen nada. Yo sí que siempre que hablo de este tema, pues ruego que las buenas personas hagamos algo.